Si fueras libre, tal vez te aceptaría. Si no estuvieras unido a otro querer, es un pecado pretender lo que es ajeno. Tan solo espero que me puedas comprender. Yo te agradezco que en mí te hayas fijado, y de tus atenciones yo jamás me olvidaré. Pero lo ajeno siempre yo lo he respetado. Perdona mi franqueza, no te puedo querer. Si fueras libre, siempre te lo repito, tal vez sería distinto, pero no puede ser. Estás tratando de engañar un gran cariño. Lo mismo harías conmigo si te llego a querer. Yo te suplico que no insistas y te olvides, que lo que tú pretendes no lo vas a conseguir. Yo te acepto como amigo si tú quieres. Perdona mi franqueza, no, no te puedo querer. Si fueras libre, vuelvo y te lo repito, tal vez sería distinto, pero no puede ser. Estás tratando de engañar un gran cariño. Lo mismo harías conmigo si te llego a querer. Yo te suplico que no insistas y te olvides, que lo que tú pretendes no lo vas a conseguir. Yo te acepto como amigo si tú quieres. Perdona mi franqueza, no, no te puedo querer.